bueno, tenemos ahora un proyecto que viene desde el 2004 tocando en la ciudad, se llama Narcos. Narcos es un proyecto que divaga un poco entre el simpunk, el experimental, el noise, y tiene instrumentos con los que experimenta y crea de pronto un sello muy auténtico. Algo muy particular y muy valioso en Narcos es la creación de sus letras, porque se centra mucho en o son inspiradas en el vacío de la humanidad. Hacen parte actualmente de este proyecto. Y les quiero recordar también que pueden ver un set de ellos más largo que el que van a ver hoy y escuchar hoy, que es el 28 de octubre con la banda de Belgrado, Six June. Entonces los dejo con Narcos. Thank you.